se repitió la historia en el Copey, cachaquito que se hablaba en Mariangola. Ahora se repitió la historia en el Copey, yo no sé cómo hará para negarlo ahora, porque sé si es verdad que se parece a él. Yo no sé cómo hará para negarlo ahora, porque sé si es verdad que se parece a él. Baila paseadito, porque quiere negar al pobre cachaquito. Siendo que el vallenato baila paseadito, porque quiere negar al pobre cachaquito. Porque este sí es la purítica realidad. Yo no sé cómo hará para poder negarlo, porque este sí es la purítica realidad. Nació con bigotico y un poquito calvo, y con una corona igual a su papá. Nació con bigotico y un poquito calvo, y con una corona igual a su papá. Baila paseadito, porque quiere negar al pobre cachaquito. Siento que el vallenato baila paseadito, porque quiere negar al pobre cachaquito.